12 y 31 minutos, vamos a proseguir, vamos a recuperar el capítulo de la actualidad local para hablar de diferentes cuestiones, aunque con un foco de atención principal, y es la declaración desde ayer, de nuevo, entrada en vigor de esa nueva situación de estado de alarma en nuestro país, en torno a las 6 y 25 minutos. Bueno, pues ya sí que entraba en vigor esa medida, ese Real Decreto 926/2020, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la COVID-19. Segundo estado de alarma, recuerden, el anterior, el primero dentro de toda esta pandemia, finalizaba el 21 de junio, así que 4 meses y 4 días después volvemos a la situación de estado de alarma, aunque con diferencias, al menos por el momento, muy importantes. Así que hoy queríamos explicar en concreto qué es lo que va a suponer. Lo estamos escuchando a través de diferentes medios de comunicación nacionales, pero nosotros lo vamos a aplicar para Ubrique, en concreto cómo nos repercute por el momento, porque además, como vamos a ver enseguida, se está muy pendiente de lo que la Junta de Andalucía pueda apuntar durante las próximas horas. Las comunidades autónomas tienen delegada esa potestad de poder modular las medidas que el Gobierno central ya, a través de este decreto, indicaba en la jornada de ayer. Lo iremos viendo, cómo desde las comunidades autónomas van a poder modularse algunas de esas medidas. Así que, en definitiva, vamos a explicar el contenido de esta nueva situación, este decreto de estado de alarma. Pero además, dado que vamos a conversar con el jefe de la policía local, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico ya, José Benítez Salguero, y además vamos a aprovechar para hablar, por ejemplo, de la incorporación de Ubrique al 112, que ya les apuntamos el pasado viernes, se hacía oficial. Vamos a hablar de otra serie de cuestiones y también, por ejemplo, esa última incidencia que conocíamos hace cuestión de horas, ese incendio en la calle Candelaria. Así que, sin más, se nos está escuchando al otro lado del hilo telefónico José Benítez Salguero, jefe de la Policía Local. Bienvenido, Pepe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, como siempre, además, por acompañarnos desde que arrancara, además, esta situación en el mes de marzo. Pepe, que nos ha venido informando sobre las distintas novedades que la normativa iba indicando desde el confinamiento hasta las posteriores medidas de apertura en la nueva normalidad. Lo hemos ido comentando junto a él. Y bueno, nos vamos a quedar enseguida con esa nueva situación de nuevo de estado de alarma. Pero antes, Pepe, preguntarte por, como comentamos, esa incidencia que acontecía hace cuestión de horas en la calle Candelaria. Pequeño incendio que afortunadamente pudo ser rápidamente sofocado por los bomberos y con la participación también de la policía local, porque además creo que no había nadie en el domicilio y se ha tenido que forzar la apertura de la puerta, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, como bien dice, sobre las 10:30 de la mañana se recibió una llamada en la central de comunicaciones de la jefatura de policía local, en las que se nos alertaba sobre un incendio en una vivienda en la calle Candelaria. Inmediatamente se desplazó hasta el lugar una dotación de este cuerpo, y una vez comprobado que no había nadie en el interior y no había un acceso directo para poder sofocar el incendio, se procedió a violentar, digamos, la puerta de entrada, rompiendo varios cristales y demás. Y en principio con extintor que llevábamos en el vehículo, pues procedimos a sofocar las primeras llamas a la espera de que llegara el cuerpo de bomberos, que terminó de sofocar el incendio. Gracias a Dios no hay que lamentar daños personales, sino solo materiales, perdón. Y parece ser que el acto se ha producido por una vela encendida en el cuarto de baño, que ha prendido varias toallas y alguna cesta con ropa. Así que la afectación y el origen en el aseo, en el cuarto de baño de esta vivienda, donde se ha podido sofocar ese pequeño incendio, que eso sí, ha provocado una gran humareda en toda la vivienda. Sí, efectivamente. Aunque... En fin, nunca hay pequeños incendios, porque inmediatamente se pueden provocar algo mayor. pero como bien dice, pues se ha cogido a tiempo y se ha podido sofocar. Quisiera hacer una pequeña puntualización o un llamamiento, porque se pudo comprobar también que había un calentador encendido en el baño, y recordar a todos nuestros vecinos que es importantísimo que ahora que empieza el frío no nos olvidemos, cuando dejamos las viviendas solas, de esos calentadores, dejarlos enchufados y demás, que procedamos a su corte eléctrico para evitar todos estos problemas. En este caso concreto parece, ¿no?, que el origen pudo ser una vela encendida, pero que de tal forma había ese calentador eléctrico encendido y que además por la bajada de temperaturas propias de las fechas y lo que toca ya en estos próximos meses, mucha precaución en ese sentido. Sí, efectivamente. Probablemente cuando volvamos a tener oportunidad de hablar iremos recordando todas estas cosas para que, en fin, tanto en el tema de chimeneas, sobre todo ahora que se empiezan a poner en funcionamiento, que se haga una limpieza interior efectiva para que no se produzcan esos incendios que ya hemos tenido últimamente, hemos tenido algunos que no van a mayores, pero sí se producen por la suciedad que se acumula durante años anteriores en el tiro de la chimenea, y al volver a encenderla, pues produce esos pequeños incendios que pueden ocurrir y que, en fin, intentamos que la ciudadanía tenga conciencia de ese tema y lo subsane antes de volver a encender la chimenea. Bueno, pues todo ello en torno a esa incidencia, ese conato de incendio que ha tenido lugar en la calle Candelaria, insistimos, esta mañana. Afortunadamente pudo ser sofocado el incendio, en primer lugar por la policía local y también posteriormente ya de forma definitiva por los bomberos. Era una última hora que queríamos comentar antes de pasar a otro tema de actualidad, no solo de Ubrique, evidentemente, sino de todo nuestro país. Volvemos a la situación de estado de alarma, pero, Pepe, por lo menos hasta ahora no se sabe qué nuevas medidas, ¿no?, se puedan adoptar, evidentemente, en próximas semanas y meses, pero se trata de una situación todavía bastante distinta a ese primer estado de alarma que vivimos. Sí, hay bastante diferencias importantes con ese primer estado de alarma, como bien dice. Sobre todo y principalmente es que no habrá un confinamiento domiciliario de la población, en principio. Todo dependerá de la evolución de la pandemia y en qué lugar se vaya produciendo, porque una de las principales novedades, aunque se ha establecido o se ha decretado el estado de alarma a nivel nacional, sí queda la autoridad competente para una serie de tomas de decisiones en los presidentes o las presidentas de las distintas comunidades autónomas. También gran diferencia, como estaba diciendo, que era el tema del confinamiento, que no habrá ese confinamiento, pero sí depende también, como te he dicho antes, pues de los presidentes y de las presidentas de las comunidades autónomas, en nuestro caso el presidente de la Junta de Andalucía, para una serie de situaciones. Ahora también nos basamos en que ya no es a nivel nacional todas esas decisiones que se puedan tomar, sino que se pueden hacer desde zonas sanitarias, poblaciones, ciudades e incluso la comunidad autónoma entera. Pero eso ya, como te digo, depende de cada comunidad y de sus presidentes. Pues dentro, ¿no?, de lo que supone este Real Decreto 926/2020, sin duda, la medida por el momento más novedosa y que nos afecta más de lleno, por un lado, esa restricción de movilidad nocturna que entraba en vigor ya anoche mismo. Sí, efectivamente, ayer mismo, una vez que se publica en el BOE, el decreto entra en vigor. Y efectivamente, es la única que, digamos, afecta a todo el territorio nacional, aunque puede ser modificado en sus horarios, ¿vale? Nosotros tenemos ahora mismo de 23 de la noche a 06 de la madrugada, pero se puede modificarlo, las comunidades autónomas pueden modificarlo o bien una hora antes, o bien a las 10 de la noche o a las 12 de la noche, y por la parte de la madrugada, o bien a las 5 y hasta las 7 de la mañana. Por lo pronto, estamos a la espera, como decías al principio, estamos a la espera de que la Junta de Andalucía determine mediante algún decreto o orden si se cambia ese horario o no se cambia, y referente a otras localidades, porque la nuestra no está ahora mismo dentro de esas que fueron decretadas el pasado 23, si no recuerdo mal, el pasado 23 de octubre, que hay algunas localidades, tanto de Sevilla, de Granada creo que está entera, y su cordón circulatorio, pero nosotros en Ubrique todavía no tenemos esas restricciones. Así que, por lo pronto, sola y exclusivamente la de ese famoso toque de queda entre las 23 y las 6 horas. Y aparte de eso, sí que se especifica también que no se puede congregar más de 6 personas en reuniones públicas o privadas, exceptuando las personas convivientes, ¿no? Sí, efectivamente, como bien dice, se baja el número de personas que se pueden reunir, tanto en domicilios como en reuniones sociales fuera de los domicilios, que se reduce a 6 personas, excepto a los convivientes, que si, como todos sabemos, y eso ya estaba previsto o se publicó en el primer estado de alarma, si una familia vive en más de 6 personas en un domicilio, indudablemente, pues podrán mantener esas reuniones y esa convivencia de más de 6 personas. Pero a día de hoy solamente se va a poder congregar 6 personas, como mucho. Por lo tanto, como decimos, por el momento, y habrá que estar de todas formas a la expectativa de lo que se acuerde por parte de la Junta de Andalucía, esas son las principales medidas que nos afectan directamente. Ya decía que, por ejemplo, en relación incluso a lo que es ese toque de queda, esa movilidad reducida nocturna, ahora mismo es de 11 a 6 de la madrugada, pero que como las comunidades pueden modular ese horario una hora arriba o abajo, podría comenzar a las 10 o a las 12 y finalizar a las 5 o a las 7. No queremos tampoco marear a nadie, pero ya decimos que existe esa posibilidad por el momento de 11 a 6. Sí, efectivamente. Así es. Esperemos que, creo que mañana martes hay consejo de la Junta de Andalucía y supongo que determinarán ya específicamente el horario que se va a establecer. Creo que va a seguir siendo el mismo. Es una apreciación particular, pero bueno, hay que esperar a que la Junta de Andalucía lo decrete y se publique en el BOJA. Así que, por lo pronto, lo que sabemos desde anoche es que a partir de las 11 de la noche hasta las 6 no podemos salir a la calle. Existen, sí, una serie de excepciones, como comentamos, que entran dentro, bueno, de lo que dicta el propio sentido común. Quiero decir, si tenemos que ir al médico por urgencias, incluso creo que se recogen urgencias veterinarias también. Si tenemos que o venimos de trabajar, son las pocas excepciones para esa restricción de movilidad. Sí, prácticamente no han cambiado desde el primer decreto de estado de alarma, prácticamente como te digo, no han cambiado, a excepción de algunas, como lo del paseo de los animales de compañía y demás. Así, a grosso modo, está la adquisición de medicamentos y productos sanitarios, la asistencia a centros y servicios de establecimientos sanitarios, la asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia y el cumplimiento de las obligaciones laborales, profesionales, empresariales y demás, así como el cuidado de personas mayores, menores y dependientes o con personas con discapacidad, por cualquier otra fuerza mayor o situación de necesidad y, como no, pues el traslado a los puestos de trabajo y el retorno a la residencia habitual. Esto va a durar hasta el próximo 9 de noviembre, seguro, quiero decir, lo que se aprobaban estas primeras dos semanas, pero ya se ha avanzado, ¿no?, que se pretende prorrogar incluso hasta el 9 de mayo. Esto ya sería a través del Congreso, tiene todavía que aprobarlo, se prevé que pueda ser esta semana, pero por lo pronto, hasta el día, como decimos, 9 de septiembre, va a ser así, y bueno, 9 de noviembre, perdón, va a ser así, y a partir de ahí habrá que estar atento a, según la evolución de la pandemia, las novedades, las medidas que puedan tomarse en cada comunidad autónoma. Pues sí, efectivamente, aunque la finalización está para el día 9 de noviembre, si ya en nuestro, en el primer estado de alarma se prolongó durante varios meses, y yo creo que en esta segunda ola de esta pandemia, pues probablemente se alargue más allá del 9 de noviembre, seguro. Sobre movimiento entre comunidades, incluso entre provincias, volver a lo mismo, ¿no? Esto va a depender de cada comunidad autónoma, las medidas que adopte. Sí, efectivamente, ya lo habíamos comentado antes, esa posible restricción de movilidad, tanto en poblaciones o provincias o la comunidad autónoma, queda pendiente de lo que la autoridad competente delegada, en este caso la Junta de Andalucía, determine. Que bueno, que ya, como te decía antes, ya se ha implementado en algunas ciudades y en algunas localidades de Andalucía, pero nos ceñimos a nuestra localidad y por ahora podemos movernos libremente, podemos salir y entrar de Ubrique sin ningún tipo de problema, a excepción de a partir de las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana, a no ser que se dé alguna de las circunstancias que hemos dicho anteriormente. Medida que ya entraba en vigor, como todos conocemos, en la jornada de ayer, así que desde las 11 hasta las 6 no se pudo salir a la calle, había esa movilidad de esa restricción de movilidad. No sé, Pepe, si supongo, ¿no?, que ya lo que era el servicio de guardia se pudo comprobar que había un seguimiento por parte de la población ubriqueña ya desde ayer. Sí, bueno, nosotros en principio, una vez que empezamos el servicio de noche a partir de las 10:30 de la noche, pues determinamos que tampoco íbamos a ir, en fin, lo que hicimos es lo que venimos haciendo hasta ahora, en primer lugar hacer un servicio de información y pedagógico para todos los ciudadanos, porque no todo el mundo igual ha tenido acceso o tiene acceso a saber que a partir de las 11 de la noche ya entrábamos en un toque de queda hasta las 6 de la mañana, pero conforme vayan pasando los días y se quede ya totalmente establecido los horarios por la Junta de Andalucía y demás, pues, en fin, ya se procederá a denunciar a toda aquella persona que no pueda demostrar que está en la calle por algún motivo de los anteriormente reflejados. ¿Cuál sería la cuantía de una multa en ese sentido? Pues en principio nos tenemos que ir a lo que dice el decreto en el tema de sanciones, que viene establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del 4 de 1981, y probablemente también tendremos que esperar a que salga publicado en el BOJA estas restricciones y demás, porque en principio esas denuncias habría que tramitarlas a través del subdelegado del gobierno al estar decretado en el BOE, pero una vez que se publiquen esas restricciones o esos nuevos horarios y demás a través de la Junta de Andalucía, supongo que será la Consejería de Salud y Familia quien tramite esas denuncias, así que tendremos que esperar también un poco para ver si cambian los importes o no, pero yo creo que el importe o las cuantías irán muy parecidas al primer estado de alarma. Te quería preguntar, ya que estamos hablando de ello, sobre los últimos meses en cuanto a sanciones que se hayan tenido que interponer por parte de la policía local. Hemos ido evolucionando según la situación, con la normativa, lógicamente. Pero sobre el uso de mascarillas, sobre el tema de horarios, el cierre de establecimientos, sobre la prohibición de botellonas, ¿cómo marcha o ha ido en estos últimos meses, últimas semanas, Pepe, la situación aquí en Ubrique? Bueno, como decía la última vez que estuvimos hablando, Ubrique es un pueblo bastante cívico, bastante responsable, su gente son muy responsables. Es difícil hoy en día salir a la calle y ver a alguien sin mascarilla. eso no quita que nos relajemos de vez en cuando y que haya grupos de gente, no voy a decir jóvenes ni mayores, porque todo el mundo en un momento dado podemos cometer algún acto de este tipo, pero la verdad es que en cuanto al tema de mascarillas, las denuncias al principio sí fueron bastante importantes, pero ha decrecido bastante el tema de las actas levantadas por ese motivo. Y el tema de los establecimientos públicos, por no decir el 100%, pero la gran mayoría de los establecimientos vienen cumpliendo todas las normas establecidas para intentar parar la propagación de esta pandemia. Como creo recordar que lo hablamos la última vez, si se levantó acta y se desalojó un establecimiento público porque no cumplía esas normas. Y bueno, a partir de ahí, pues, como te digo, la gran mayoría de los establecimientos vienen cumpliendo a rajatabla, sobre todo el horario de cierre de los establecimientos. Y sobre agrupaciones de jóvenes botellonas, que de por sí ya están prohibidas en la calle, no desde ahora, sino desde antes, pero bueno, más aún, ¿no?, si cabe, porque además no está, todos lo conocemos, no está habilitado, está cerrado también desde marzo lo que es el botellódromo en nuestra localidad, que sería en todo caso el único lugar que está bueno, pues adecuado para ello, pero decimos tampoco por la situación que vivimos. No sé si habéis tenido que multar a jóvenes por botellonas. Sí, de todas formas, incluso de antes de la proclamación del estado de alarma, ya la ley 6/2007, creo recordar, que establece la prohibición del consumo de bebidas en la vía pública, salvo en aquellos lugares que los ayuntamientos hayan establecido para tal fin, sí. Se vienen realizando esa o levantando esas actas y esas denuncias, y durante el estado de alarma se sigue haciendo igual. Indudablemente nos parece que cuando vemos a 5 o 6 jóvenes reunidos ya están haciendo botellón o ya está, que probablemente igual lo hagan, que no, yo no digo que no, y nos parezcan mucha gente, pero hasta hoy se podían reunir 10 personas, y si vemos 10 personas reunidas nos parecía bastante gente. Como establece esa ley, lo que te prohíbe es el consumo de bebidas en la vía pública y la reunión de personas consumiendo esas bebidas que alteren el normal desarrollo de la convivencia ciudadana. Indudablemente nos puede parecer que 10 personas juntas es una multitud y que ya, pues, pero hasta hoy o hasta ayer precisamente se podían reunir esas 10 personas. De todas formas, sí se han levantado hasta y se han denunciado alguna que otra reunión, pues, por las mascarillas o por el consumo de bebidas alcohólicas en esas reuniones. Recordemos que desde ayer ya ese número ha bajado hasta 6 de personas. Sí, efectivamente. Desde ayer son 6 personas al máximo que se pueden reunir, haciendo hincapié que no sean convivientes. Si son convivientes y hay más de 6 personas, pues no estarían incumpliendo ninguna normativa. Pepe, ¿qué pasaría, por ejemplo, con alguna actividad que comience, no sé, a las 9:30 y que finalice a las 11:30? ¿No podría celebrarse o tendría que finalizar antes, supongo, ¿no? Pues claro, efectivamente, esa actividad debe de cesar antes. Sobre todo, vamos a ver, esto es pisar un poco todavía, rizar el rizo un poco más. Las actividades todavía tienen un horario, y ese horario aún no ha sido cambiado por quien corresponde. En este caso, la Junta de Andalucía no ha cambiado los horarios de los establecimientos. Esta es la responsabilidad de cada ciudadano, que cuando está en un acto o un acto que empieza a las 9:30, como dice, y termina a las 11:30, pues o bien ese acto tendrá que terminar antes de las 11:30, o bien el ciudadano tendrá que marcharse a su domicilio y estar en él antes de las 11, que es lo que se establece. Supongo que o bien esta tarde o bien mañana se reestructurarán los horarios de los establecimientos, sobre todo los de hostelería y restauración. Lo mismo ocurre, ¿no?, con el tema de las 6 personas que como máximo pueden reunirse siempre y cuando no sean convivientes. En cuanto a actividades que se puedan celebrar, no sé, llámese pues una actividad cultural, deportiva, que congreguen a más de 6 personas, en ese sentido, sobre eventos, tampoco por ahora influye, ¿no?, en lo de las 6 personas. Vamos a ver, influye en aquellos deportes, ya que hablas de deporte, en aquellos deportes no federados, porque los federados tienen una legislación actualmente donde tienen que pasar eso, ese protocolo establecido para el tema de las pruebas PCR y demás, pero sí se establece para los no federados que no pueden congregarse más de 6 personas. ¿Pero sí podría haber actividades culturales que congregaran a más de 6 personas? A ver, si culturales o sociales. En principio se estableció, creo recordar, el 23 de octubre a través del BOJA se estableció unos límites, pero sobre todo, por ejemplo, hablamos de bodas, alguna celebración de bautizos y demás, en el que se hablaba de un número de, creo recordar, de 25 o 30 personas. No estoy muy seguro ahora mismo. Pero claro, luego se adecuó a la capacidad de cada local que esté legalmente autorizado para la celebración de esos actos. Y se estableció en un 50%. De todas formas, como hemos repetido en numerosas oportunidades a lo largo de esta conversación, habrá que estar atentos, ¿no?, a lo que se publique por parte de la Junta de Andalucía, se acuerde en las próximas horas, después de lo que ha sido la aprobación, por tanto del estado de alarma. Sí, efectivamente. Parece que volvemos a aquella época que nos parece lejano, pero que hace nada del antiguo estado de alarma, en la que prácticamente pues nos salía una instrucción hoy, mañana volvía a salir otra nueva y nos lo cambiaba todo. Así que tenemos que esperar a que la Junta de Andalucía publique algún tipo de orden o de instrucción en la que si modifica o bien el tema de perdón, el tema de los horarios del toque de queda, o modifica concretamente en nuestra localidad el tema de la libre circulación. Pero por ahora sola y exclusivamente tenemos lo que sí tenemos fijo es que entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana hay un toque de queda y solamente podrá estar en la calle o circular por las vías aquellas personas que tengan un motivo de los que hemos enumerado anteriormente. Pues quédense, sobre todo con ese mensaje, iremos informando a medida que vaya habiendo novedades, por supuesto. Y además de lo que todos conocemos en el panorama nacional o autonómico, iremos explicándolo con la aplicación en concreto a Ubrique. Y bueno, pues por ahora lo que hay que tener en cuenta es ese horario de restricción nocturna y el que no se pueden llegar a reunir más de 6 personas, reuniones públicas o privadas, a no ser que sean personas convivientes. Pues seguiremos con este tema, por supuesto, iremos abordando las posibles novedades en próximos días, pero Pepe, ya que estamos hablando contigo, queríamos aprovechar para hacer referencia a otra serie de cuestiones que también son novedad, actualidad aquí en Ubrique. Por ejemplo, en materia de tráfico, lo comentábamos también en el arranque de la mañana, hay una serie de obras de mejora en el asfaltado en la avenida de la Fuente San Francisco, la conexión entre el colegio Ramón Crosa y lo que sería ese cruce con la carretera de Cortes. Las obras han comenzado hoy, según nos indican desde el ayuntamiento, durarían hoy y mañana. Y bueno, pues esto ha hecho que, evidentemente, se corte el tráfico en ese tramo. Y por tanto, la medida más llamativa es que hay doble sentido de circulación en Avenida Parlamentarios, ¿no? Es la única opción que nos da esa zona, porque es la única salida de la barriada El Rincón, como Fernández Ordóñez o alcalde Antonio Vega. La única salida que tiene toda esa zona es o bien a través de meternos en el casco antiguo, irnos al Caldereto y Carril y demás, o bien solo por la Fuente San Francisco, por la avenida Fuente San Francisco. Por lo tanto, hemos determinado que la opción más más viable y más fácil para los ciudadanos y los vecinos de esa zona es habilitar la avenida Parlamentarios en doble sentido de circulación. Y como bien dice, las obras en principio están determinadas para que mañana finalicen por la tarde y probablemente el miércoles por la mañana pueda tener libre circulación y volver a su estado natural. Y por supuesto, cuando hablamos de doble sentido de circulación, eso también ha supuesto que pues se prohíba, ¿no?, el estacionamiento de vehículos en toda la vía. Sí, claro, si no, no sería imposible y produciríamos más daño del que se intenta evitar. Indudablemente, la vía tiene que estar totalmente despejada de vehículos estacionados para que la circulación sea fluida, sobre todo a las horas críticas que tenemos, que es en la entrada de los colegios, que muchos padres pues llevan en sus vehículos a los niños hasta el colegio Ramón Crosa. Y todos sabemos que las horas críticas en la entrada a esa vía es por la avenida de Corte, que es la única zona que tiene de salida o de entrada aquí a Ubrique todos los trabajadores y demás de los polígonos industriales. Y lo que intentamos es darle la máxima fluidez al tráfico en esa zona. Así que, en definitiva, si normalmente subimos por la avenida Parlamentarios y salimos de toda la barriada por la Fuente San Francisco, recuerden, hoy y mañana no va a ser posible. Se sube y se baja de la zona por el mismo sitio, la avenida Parlamentarios, que se ha habilitado en doble sentido desde hoy y presumiblemente hasta el miércoles por la mañana. Pepe, bueno, esto ya depende de la obra, pero en principio sería así cuando se recuperaría un poco la normalidad, ¿no? Sí, lo que hay previsto es que entre hoy y mañana sobre todo sería el asfaltado, entre hoy y mañana estén terminadas esas obras y si es así, pues el miércoles por la mañana pues volveríamos a restaurar el tráfico como se encontraba hasta ahora. Esperemos que no llueva, no hay probabilidades de lluvia hoy ni mañana, parece ser, y no se retrasen esos trabajos y vuelva a la total normalidad y con una vía en condiciones para el miércoles. Otro apunte en cuanto a tráfico, aunque no tiene que ver directamente con nuestro municipio, digo, con el interior de la población, pero sí que afecta seguro a muchos ubriqueños o personas que nos visitan, simplemente por recordarlo, el hecho de que la carretera de Ubrique a Grazalema también desde hoy ha quedado cortada al tráfico. Sí que se puede llegar, ¿verdad?, hasta Benaucazo, Villaluenga, pero a partir de ahí hay obras de mejora en el asfaltado que van a durar hasta el 27 de noviembre, apunta la Consejería de Fomento. Y por tanto, bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta si queremos ir hasta Ronda o hasta Grazalema, o bien debemos coger por la parte del bosque Benamahoma, o bueno, pues la alternativa por Villamartín y dar todo el rodeo para tirar hacia Ronda. Es algo que también se ha iniciado en el día de hoy. Pues sí, efectivamente, ya se nos comunicó a través de los medios el tema del corte de esa vía. Y lo que no tenía yo muy claro era hasta qué fecha estaba previsto, pero como tú dices, pues un mes entero prácticamente vamos a tener de corte de esa vía. Creo que lo más factible es o bien por el bosque, subimos a Benamahoma y Grazalema. Tenemos la otra alternativa de Villamartín, pero también tenemos otra alternativa que es por corte, que además la carretera está bastante buena, recién asfaltada, y es subir al puerto del Espino y tirar a la izquierda hacia Ronda. Mucho más larga, indudablemente, pero bueno, son las opciones que tenemos ahora mismo. Pues sí, queríamos también hacer referencia a este tema, aunque ya decimos, fuera de nuestra localidad, pero que afecta seguro a personas que se mueven diariamente o cada cierto tiempo en esta carretera desde Ubrique o hasta Ubrique. Y otro tema que abordamos, que tiene como protagonista evidentemente a la policía local, el pasado viernes hablamos de la rúbrica ya entre el ayuntamiento y la Junta de Andalucía, a través de la delegada del gobierno, firma oficial de esa incorporación de lo que es la policía local, los servicios de emergencia de Ubrique, al teléfono y a las emergencias del 112 de Andalucía, ¿verdad? Pues sí, a partir del, o sea, como bien dices, el viernes pasado se firmó ese convenio de adhesión por parte del Ayuntamiento de Ubrique al Centro de Coordinación de Emergencias Andalucía 112. Eso conlleva que en la sala de transmisiones de la jefatura de la policía local se ha instalado un terminal informático desde donde vamos a gestionar toda esa solicitudes de ayuda de emergencia que se produzcan en nuestra localidad. Indudablemente conlleva un adelanto muy importante a la hora de coordinación con el resto de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como los servicios sanitarios y bomberos, que indudablemente se hace todo a través de la sala de emergencia del 112, tanto en Sevilla como en Cádiz. Pero bueno, que esperemos que dé un resultado positivo y que sea para bien y para poder ayudar en todos esos actos, todas esas emergencias que se produzcan, que puedan ser atendidas con la mayor rapidez posible y que todos los servicios de emergencia, en este caso de nuestra localidad, pues estemos coordinados a través del 112. Es una novedad que tiene que ver sobre todo con el propio trabajo, con acelerar los tiempos, ¿verdad?, en cualquier emergencia. Pero quiero decir que afecta sobre todo a lo que es la propia policía local, que cuenta con más información, que está interconectada ya con el resto de servicios de emergencia, porque de cara al usuario no va a notar diferencia. A ver... No va a notar diferencia. Cuando llama, me refiero. Efectivamente. Lo que sí vamos a tener es esa coordinación mucho más rápida, porque indudablemente no es lo mismo que nosotros recibamos esa información o esa solicitud de servicio a través del 092 y aunque nosotros activamos inmediatamente nuestro servicio, pero sí tenemos que activar directamente, tendríamos que activar por teléfono. Dependiendo el motivo de esa solicitud, tendríamos que activar telefónicamente tanto bomberos si hiciera falta, a los servicios sanitarios si hiciera falta, o Guardia Civil en este caso si hiciera falta. Y con este proyecto que se ha puesto en marcha, o esta adhesión que el Ayuntamiento de Ubrique tiene con la sala de emergencia del 112, pues con activar el 112 tendremos un terminal, ya lo tenemos instalado en la jefatura, un terminal informático donde procederemos a informar al 112 de ese acto que se ha producido, y automáticamente el 112, a través de una aplicación informática, va a poner y va a solicitar la colaboración del resto de servicios que sean necesarios para cada eventualidad que se produzca. Indudablemente va a ser mucho más rápido, no es lo mismo llamar por teléfono, que da llamada, incluso algunas veces pues se corta o no lo cogen o por lo que sea, hasta se está atendiendo otra llamada, cuando con este sistema automáticamente que se pone en el servicio informático le saltan las alertas a los distintos cuerpos que tienen que actuar en cada evento que se produzca. Por tanto, la recomendación para las personas que nos estén escuchando, para cualquier emergencia, llamar directamente al 112 y hay esa interconexión ya de Ubrique, ¿no? Sí, efectivamente. Es lo más, actualmente, ahora mismo, va a ser lo más rápido. Aunque, en fin, quiero dejar muy claro que nosotros seguimos atendiendo nuestra llamada de emergencia a través del 092, como hasta ahora. Pero que, bueno, si hay algún tipo de emergencia, ya sea incendio, ya sea caída en la vía pública, ya sea accidente de tráfico, o cualquier otra situación grave o de ese tipo, pues se puede utilizar el 112 y se va a coordinar mucho mejor y con más rapidez todos los servicios que tengan que actuar en ese momento. Así que se acortan tiempos y se produce un servicio más eficaz si cabe, a través de esa interconexión de Ubrique, incorporación a lo que es el servicio de emergencia 112 de Andalucía. Además, podíamos ver cómo los vehículos ya llevan de la policía local, ¿no? Llevan ese logo institucional de lo que es el 112. Pues sí. Además, quiero resaltar que desde el pasado jueves, tanto el jueves como el viernes, hoy lunes y mañana martes, estamos desplazando a la casi totalidad de los agentes hasta Cádiz para realizar una jornada de saber cómo funciona ese programa informático que tenemos instalado ya en la jefatura para hacer esa jornada y cogiendo, en fin, prácticas en cómo ir desarrollando, pues como todo que es nuevo y todo que se nos tenemos que poner al día, pues con esto, pues la implicación de todos los agentes del cuerpo ha sido mayoritaria y, como te digo, desde el pasado jueves, viernes, hoy lunes y mañana martes, estamos desarrollando una jornada allí en Cádiz, en la sala del 112, donde estamos, pues en fin, cogiendo un poco de práctica para poner en funcionamiento este sistema que creo que se pondrá ya en funcionamiento real a partir del 4 o el 5 de noviembre, según me informaron desde la sala del 112. Bueno, pues también esa novedad importante que se hacía ya, se materializaba el pasado viernes y que informamos al respecto. Pepe, antes de finalizar, hablamos anteriormente del tema de el asfaltado, ¿no? En la avenida de la Fuente de San Francisco. Llamaba un vecino de la barriada Polletón, preguntaba, yo no he caído tampoco en ese aspecto concreto, ¿cómo van a poder acceder ellos hasta la barriada? Que normalmente ese acceso se hace precisamente por esa avenida de la Fuente de San Francisco, ¿verdad? Y la salida se produce, directamente a, por ejemplo, ¿no?, a lo que es la avenida de Cortes, a la altura del Solimán, ¿no? ¿Cómo se va a poder acceder hasta esa barriada? Pues por la avenida del Parlamentario. O sea, subimos por la avenida del Parlamentario y podemos acceder, como decía antes, tanto al Polletón. Bueno, al Polletón va a ser más complicado acceder. Vamos a intentar que hoy se pueda acceder y mañana veremos a ver si se hace parte del asfaltado y podemos dar acceso a esa zona. O bien tendríamos que cambiar la dirección de la entrada por la avenida de Corte. Tenemos que verlo a lo largo del día, porque la verdad es que es bastante complicado dar solución ahí, justo en la barriada del Polletón, la parte baja de la barriada del Polletón, porque no tiene otro acceso nada más que por la avenida Fuente San Francisco. Así que dependerá de la propia obra y de si se puede hacer por tramos, ¿no? Exactamente. Si se puede hacer por tramos, pues intentaremos dar acceso a esa vía. De todas formas, como te hemos hablado al principio, yo hoy no estoy por la jefatura, estoy fuera y tengo que estar coordinando un poco a través del teléfono con los compañeros, con el jefe de servicio que está ahora mismo en ese tema. Ya te digo que estamos en ello y estamos intentando a ver qué solución le damos la más viable, tanto para que no haya que cortar obras ni haya que parar en ningún momento y poder dar solución a esos vecinos. Pues ahí queda ese último apunte. Agradecemos además la colaboración de los oyentes, por supuesto, su participación. Nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, Pepe, como siempre, toda la información. Hemos abordado la nueva situación que vivimos en todo el país, pero aplicándolo, en el caso concreto de Ubrique, ¿no?, cómo nos afecta ese Real Decreto que se publicaba ayer en el BOE de lo que es la declaración de estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la COVID. Estaremos atentos a posibles novedades, a lo que, como hemos dicho, pues decida también la Junta de Andalucía dentro de lo que son sus competencias. Iremos informando a lo largo de los próximos días. Así que, Pepe Benítez Salguero, jefe de la Policía Local, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Un saludo.